Radio Ubrique. Deportes. 6:18 de la tarde. Comienza la programación deportiva. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en el 97.6 de la frecuencia modulada sintonía de esta emisora municipal Radio Ubrique, donde hasta ahora, como saben, comienza la información deportiva de nuestra localidad. En principio, hoy vamos a quedarnos con dos temas centrales relacionados con los viajes y relacionados con el deporte base. En este caso, vamos a hablar del campus del Cádiz Club de Fútbol, que como campus de verano, que como saben se celebró en Ubrique del 27 de junio al 1 de julio, y que quedó pendiente pues la fiesta final de ese campus, que se va a disputar, o se va a celebrar, mejor dicho, mañana viernes en el Estadio Carranza, con la presencia de los alumnos de los distintos, de las distintas sedes de este campus. Por ejemplo, todavía hoy se están desarrollando lo que son los campus de Chiclana, Conil, Alcalá del Valle y Cádiz. Es decir, mañana para ellos también significará el acto de clausura del campo junto con los de Ubrique y Casares, que lo celebraron del 27 de junio al 1 de julio. Enseguida nos vamos a quedar conociendo en qué va a consistir esta fiesta de fin de campus que organiza la Fundación del Cádiz Club de Fútbol en el Estadio Carranza. Y además de eso, también hoy vamos a hablar de viajes. Vamos a conocer el proyecto de un ubriqueño, en este caso, que junto con su pareja, que el próximo mes de septiembre va a llevar a cabo en el continente africano, recorrer varios países del este de África, de la zona cercana al Cuerno de África, en transporte público y en autosuficiencia. Vamos a ver cómo, qué es lo que tiene en mente este ubriqueño, Paco Gutiérrez Agüera, que ya decimos, en este sentido, pues comenzará su periplo en Uganda para pasar a Ruanda, Tanzania, Kenia, Etiopía y finalizar en Sudán. El tiempo, pues cuatro meses recorriendo esta parte preciosa del continente africano, que le va a permitir pues conocer lugares tan míticos como es el Kilimanjaro, el Serengeti, etcétera, etcétera. Junto a esto también comentar que sigue desarrollándose la Liga de Verano de Fútbol 7 de Ubrique Unión Deportiva. Ayer se disputaban dos partidos, victoria de Tuerce Bota sobre Aston Birra por 1-6 y de Recreativo de Juerga sobre Fran Generali por 3-6. Partidos del Grupo B, hoy le toca el turno al Grupo C, a Risquetín, La Bodeguita a las 9 de la noche y Bar Cañizo, el del Bar, a las 10 de la noche. Y también comentar que ya hay fecha para lo que va a ser la ultratravesía de resistencia Gibraltar-Ubrique, que organizará el Club de Senderismo Los Tres Caminos. Será el 23 de septiembre, la distancia 101 kilómetros. Este es un recorrido que ya se ha hecho, aunque en el sentido contrario al que se va a hacer ahora. Es decir, se empezaba en Ubrique y terminaba en Gibraltar. En esta ocasión será al revés, la ruta comenzará en Gibraltar y se clausurará en Ubrique. Ya salieron los precios de las inscripciones, 35 euros para federado y 40 para no federado. Pues aquellos que se vayan o que quieran participar, ya saben, puede hacerlo a través del Club de Senderismo Los Tres Caminos o contactar con Juan Carlos Huércano Gil. Y bueno, es el 23 de septiembre, pues casi que ya tendrían que ponerse a intentar por lo menos ponerse en forma para realizar esta travesía, cosa que ahora con este calor pues es algo complicado, pero bueno, todo se puede hacer, como esta ruta que en gran parte será nocturna, esta ruta de resistencia Gibraltar-Ubrique. Otra cita más que se apunta al calendario deportivo ubriqueño. Y también quisiéramos recordar pues lo que hicieron los ubriqueños en el triatlón de Vitoria-Gasteiz el pasado domingo. Jesús Hinojo, Javier Lamel y Juan Antonio Domínguez, todos lograron finalizar la prueba que se adjudicó Iván Álvarez Gómez con un tiempo de 8:34:19 y de la que destacamos pues la participación de un gaditano, de un arcense, de Francisco Manuel Ortega Serrano, que es en su primera experiencia en esta distancia, en la distancia Ironman, ha conseguido la cuarta posición de la general, nada más y nada menos, con un tiempazo de 9 horas, 9 minutos, 2 segundos. Pues estas son algunas de las cuestiones que vamos a tratar en la jornada de hoy jueves. Antes vamos unos minutos a publicidad y enseguida volvemos.

6 y 29 minutos de la tarde, vamos a entrar de lleno ya en materia con los temas que hemos adelantado en nuestro sumario. Vamos a hablar sobre todo de esos dos temas centrales y en principio queremos quedarnos con esa fiesta fin de campus que se va a celebrar mañana viernes en el Estadio Carranza. Pero antes, recordar lo que hacíamos en nuestro sumario. Los resultados que se dieron ayer en la Liga, en el torneo de verano de fútbol 7, Ubrique Unión Deportiva, dentro del grupo B, recordamos, Aston Birras 1, Tuercebota 6 y Fran Generali 3, Recreativo de Juerga 6. Para esta noche, para esta tarde-noche, hay previsto dos encuentros dentro ya del grupo C. Tenemos el Risquetín, la Bodeguita, a las 9 de la noche. Y a las 10, Bar Cañizo, el del Bar. Esos son los partidos que van a cerrar la segunda jornada de encuentros, la segunda jornada de esta primera fase de grupos. Bueno, vamos a tener que esperar un poco para poder hablar de esa fiesta fin de campus. Tenemos problemas de comunicación y bueno, pues vamos a ver si dentro de unos pocos minutos podemos retomar esa comunicación y informar sobre la actividad que va a tener lugar en la jornada de mañana. Dicho esto, pues vamos a quedarnos con otros asuntos. Uno que tenemos pendiente es conocer los últimos datos o lo que nos dejó la décima edición del triatlón Vitoria-Gasteiz, que se celebraba el pasado domingo en la capital alavesa, en la capital del País Vasco, donde Iván Álvarez se llevaba la victoria con un tiempo de 8 horas 34 minutos 19 segundos, seguido de Alejandro Santamaría Pérez, 8:54:48, y José Luis Cano Villanueva, 8:58:02. Lo sorprendente fue la cuarta posición de un debutante en esta distancia, Francisco Manuel Ortega Serrano, Gaby, triatleta arcense, que, como decimos, se llevaba esa cuarta posición de la general con 9 horas 9 minutos 2 segundos y la primera de la categoría G35-39. Recuerden que esta distancia Ironman son 3,8 kilómetros de natación, 180 kilómetros de bici, 42 de carrera a pie. En cuanto a los ubriqueños, el mejor de ellos, Jesús Hinojos Pan, con un tiempo de 11 horas 9 minutos 22 segundos, seguido de Juan Antonio Domínguez Bueno, 11:47:32, y Francisco Javier Lamela Bazán, con 11:50:58. Pues eso es lo que nos dejaba esta décima edición del triatlón de Vitoria en esa categoría, en esa modalidad, esa distancia full, que viene a ser lo mismo que la distancia Ironman. Bueno, vamos a quedarnos ahora sí hablando de lo que va a tener lugar mañana en Cádiz, en el Estadio Carranza, que no es otra cosa que esa fiesta, fin de campus, podríamos decir, fin de campus del Cádiz Club de Fútbol. Tenemos al otro lado del teléfono al coordinador de los campus del Cádiz, a Jesús Gallo nuevamente. Jesús, buenas tardes. Buenas tardes. Metido de lleno ya en estos campus, y digo metido de lleno porque ahora estáis simultáneamente con otras tres sedes del campus: Chiclana, Conil, Alcalá del Valle y creo que también Cádiz, ¿no? ¿Cómo va la cosa? Sí, pues ya estamos terminando ya esta semana y estamos ultimando los últimos frescos para la fiesta de mañana, Y nada, pues la verdad que ha sido todo un éxito rotundo, ¿no? No me esperaba yo que fuéramos tantos niños y mañana no iremos al Carranza más de 600 chavales. Mañana viernes, como decimos, tendrá lugar esa la fiesta de fin de campus en el Estadio Carranza. ¿Sobre qué hora? Pues como somos bastantes niños, lo hemos hecho en diferentes horarios. Por ejemplo, a las 6 de la tarde a las 6 tienen que estar en 6 medias jugarán. Juegan el campo que Tasare con el campo de Urique y con el campo de Alcalá. Entre ellos, pues, dividirá el terreno de juego en cuatro terrenos. Luego a las 7:30 jugarán campo de Chiclana y campo de Conil. Y a las 8:30 el campo de Cádiz, que es el que más afluencia tiene. En concreto, lo que vais a llevar a cabo es una especie de torneo entre las distintas escuelas, ¿no? Sí, el objetivo básico es que disfruten de las instalaciones del Carranza, ¿no? Es un privilegio jugar allí. Y los niños tendrán cada campo una hora entera para que puedan, haremos diferentes partidos entre diferentes chavales de diferentes sedes. Y nada, lo importante es que se lo pasen bien y que disfruten de ese maravilloso césped y de ese estadio. ¿También van a poder conocer las instalaciones, aparte de...? Sí, vamos a estar allí, ya le enseñaremos lo que es los vestuarios, donde se viste el primer equipo, todo lo que es el estadio Carranza por dentro. Y ahí se pueden echar fotos y puedan disfrutar de yo creo que una jornada inolvidable para ellos. Nos comenta que entre todos calculáis que unos 600 niños. Sí, superaremos los 600 tenemos 6 sedes. Darte cuenta que aquí en Cádiz nada más que tenemos 130 cada semana y porque es que no podemos meter más gente porque el tope lo hemos puesto ahí en 130 para estar cómodos. Tenemos bastante instalación aquí en el Rosal, pero a la hora de dar de comer y eso, pues es mejor tener un tope para no salirnos mucho y para que estén más cómodos todos los chavales. Y claro, entre todas las sedes, que Ubrique ha funcionado demasiado bien, que no esperábamos, cerca de 70 chavales pasan. Luego Alcalá, luego Conil, Chiclana, que también lleva unos años funcionando, Chiclana supera los 130 alumnos, al final pues nos juntamos aquí por 600 chavales. ¿Sabéis más o menos cuánta gente se va a desplazar desde Ubrique? ¿Lo van a hacer juntos, en coches particulares? ¿Cómo va eso? En principio en Ubrique habían dicho que todo el mundo iban a acudir. Yo creo que se han puesto de acuerdo los padres para venir. No tengo información todavía si el ayuntamiento, mañana a primera hora llamaré a ver cómo va el tema, pero en principio todo el mundo quedará ahí, no creo que se pierda nada ahí esa fiesta. Hombre, sí es verdad que hay mucha gente que a lo mejor la ha cogido de vacaciones y está afuera, y que algunos sí se la perderán, ¿no? Como es lógico. ¿Los monitores también se desplazan con los chavales, no? Sí, todos los monitores de Ubrique, de cada sede y eso, vienen al Estadio Carranza, claro, para la hora que esté jugando su equipo, pues tienen que estar allí los monitores presentes. Oye, Jesús, ¿satisfecho, por lo tanto, por cómo se ha ido desarrollando el programa de los campus este año, con estas distintas sedes, con las sedes nuevas en las que sabéis, donde habéis apostado este año? Hombre, yo sinceramente no me esperaba esto, ¿sabes? Que fuéramos tanta gente la que fueran apuntarse, ¿no? Ya le dije yo al alcalde de San Sodía que en Ubrique el primer campo que estás allí, que tenga ya 70 niños, pues para mí es un éxito, y ya se lo he dicho, que volveremos siempre y cuando ellos quieran, y claro que estamos satisfechos. No me esperaba yo tantos chavales en todos los campos, y es que Cádiz tira mucho, y también es cuestión que luego también las cosas se hacen bien y los chavales pues salen encantados. Aparte de los que se hacen ahí en la capital, ¿cuál ha sido el campus que más numeroso, que más alumnos ha captado? El campo más numeroso siempre es primero el de Cádiz, luego le sigue Chiclana, en tercer caso ha sido Ubrique, ¿vale? Y luego Alcalá, Conil y Casares están más o menos dispares, ¿vale? O sea, Málaga más sorprendido el de Casares, ¿vale? Más sorprendido el de Casares, que tenemos cerca de 50 chavales, es un pueblo de Málaga, o sea que también me ha sorprendido bastante, y para ser la primera vez, pero que nada, que estamos súper satisfechos desde el club, y yo desde la dirección del campo pues no me esperaba esto. Con el Ubrique, como tú nos estás diciendo, habéis colmado vuestras expectativas, y lo comentabais en la clausura, ahora lo has dejado caer. No sé si se puede confirmar que el Cádiz va a darle continuidad a esta relación que ha nacido este año con Ubrique. Sí, esa relación la vamos a tener siempre. También estuvo el presidente allí en Ubrique y hablamos, y intentaremos hacer todo lo posible por hermanarnos, ¿no? Y ayudar a Ubrique en lo que podamos, ¿no? Es verdad que el primer equipo aquí tiene muchos compromisos todos los años, y son muchos todos los pueblos que quieren ir, pero algún día tendremos que ir por allí sí o sí, seguro. Lo de mañana era, digamos, una actividad que entraba en este paquete, pero todavía quedan otras pendientes para los participantes en el campo. Recordemos que tienen por delante todo el trofeo Carranza, ¿no? Sí, aparte del partido de Carranza mañana, luego el trofeo Carranza que ya confirmó el Málaga Atlético Madrid, y parece que va a haber una selección ahí de Nigeria, están ahí hablando, ¿vale? Están invitados a los cuatro partidos. Allí estarán con los monitores también, podrán dejar los padres a los niños con nosotros, y o si quieren entrar también en el Carranza, y podrán asistir y ver ese trofeo Carranza que es histórico, ¿no? Jesús, ¿crees que los alumnos han ido contentos con el campo? Hombre, yo no te voy a mentir, yo he visto a todo el mundo cantando canciones del Cádiz, todo el mundo satisfecho, ¿no? Y luego todos los padres me han dado la enhorabuena, y para mí, ¿qué te voy a decir yo? O sea, nosotros tendremos fallos como todo el mundo, intentaremos mejorarlo, pero que todo, yo nada más que recibo halago y es agradecer, ¿no? Sobre todo, bueno, de Urique y de todos los sitios. Para el año que viene creo que hay una asignatura pendiente del campus, que es el tema de las niñas, porque este año solo ha habido una. Eso hay que cambiarlo, sí, hay que animarlas, ¿no? Hay que animar un poquito. Mira, yo aquí en Cádiz sí tengo bastantes niñas, y es verdad que el primer año siempre van un poquito con recelo las niñas, ¿no? Pero cuando ven lo que hay aquí y vemos cómo trabajamos y vemos cómo llevamos el tema, yo aquí en Cádiz tengo 15 o 16 niñas siempre. O sea, que yo lo que intento es que todos vayan allí, sean niños o niñas, aquí todos somos iguales y vamos todos a pasárnoslo bien, que es el objetivo básico, independientemente de cómo jueguen al fútbol. Si jueguen mejor, aquí tengo yo niñas que juegan mejor que los niños, niños que juegan mejor que las niñas, y al contrario, aquí todo el mundo se lo van a pasar bien. Y para despedirnos, Jesús, ¿cómo van esos preparativos para la nueva temporada? Está la afición ilusionada, supongo, ¿no? Sí, hombre, la afición está ilusionada, ¿no? Está ahora la cosa un poquito ahí parada para... Según la gente, está un poquito parada, pero se está trabajando bastante por debajo, ¿no? Parece que hay un acuerdo que tienen que aclararse las cosas y firmar las cosas. Uh-huh. Y nada, todo el mundo ilusionado, la campaña de socios ya ha salido, digamos, y yo creo que vamos a superar los 15.000 socios este año, espero. Uh-huh. Nada, nosotros también lo esperamos, y esperamos que mañana se divirtáis y que se diviertan los alumnos, que paséis al fin y al cabo, como reza en la actividad que vais a realizar, que sea una fiesta para todos y que disfruten de una buena jornada ahí en la capital. Jesús, que muchas gracias nuevamente por contárnoslo y mucha suerte para mañana, ¿eh? Muchas gracias a ti por la labor que hacéis, por darnos tanta difusión a este campus, y todo Ubrí que está invitado, que mañana es entrada libre para ver ese espectáculo, ¿vale? Ok. Muchas gracias, un abrazo. Gracias a ti. Hasta luego. Eso que comentaba de que ahora está la cosa parada, parece que ahí hay un pequeño problema con un paquete de acciones, unas adquisiciones de acciones que, bueno, se han recurrido y ahora mismo están ahí paradas, no se sabe muy bien en el aspecto institucional, que no tiene nada que ver con el deportivo. En el deportivo ya se sabe más o menos, ya tienen esbozada un poquillo lo que va a ser la pretemporada, pero claro, teniendo ahora mismo la parte institucional, como decimos, un poco bloqueada, pues el club se tiene que ir moviendo por debajo para poder afrontar esta temporada. Esperemos que no haya problemas, porque hay que planificar muy bien, o van a tener que planificar muy bien esta temporada en segunda división, para lograr esa permanencia, para consolidarse en la categoría y que no se vuelva más a la segunda división B. Para ello, como decimos, hay que planificar con mucha tranquilidad, con mucha cabeza y mucha cautela lo que es la pretemporada, la temporada también, por lo tanto, planificar las plantillas. Y claro, es ahora cuando está la cosa más candente, ¿no? Es cuando ahora está la cosa, pues, en su apogeo. Los fichajes, las novedades, etcétera, etcétera. Bueno, dicho esto, más asuntillos que tenemos por aquí. Por ejemplo, lo decíamos en el sumario y lo queríamos recordar, la grata noticia, ¿no? La confirmación de la fecha del 23 de septiembre como el día en el que se va a llevar a cabo la ultra travesía de resistencia Gibraltar-Ubrique, que este año lo asume el Club de Senderismo Los Tres Caminos. Con anterioridad, la ruta se realizaba desde Ubrique hasta Gibraltar. Por medio estuvo el Club de Senderismo Tritón de Prado de Rey, cuando, bueno, componentes que hoy forman parte del Club de Senderismo Los Tres Caminos formaban parte de aquel. Pero bueno, el Prado de Rey se ha desechado esta ruta, que ha sido absorbida, acogida con mucha ilusión por los componentes del Club Senderismo Los Tres Caminos, que de esta manera van a realizar una ruta, todo una ruta importante, es todo un reto para los socios del Club Senderismo Los Tres Caminos, que poco a poco ya se van mostrando en ese calendario de la Federación Andaluza de Montañismo, no solo como participantes, sino también como organizadores. Pues ya iremos hablando conforme se vaya acercando esta ruta. Comentar que las inscripciones ya están abiertas, que los precios son 35€ federados y 40 no federados, y que son 101 kilómetros de recorrido, casi nada lo que les espera a los participantes en una fecha en la que, bueno, pues ya los rigores del calor no son tan exigentes como pudieran ser ahora, ¿no? Esperemos. La climatología, la verdad, que últimamente nos tiene a nosotros un poquillo despistados. Aparte de ello, comentar también que hoy es el último día para inscribirse en la tercera ruta nocturna, una circular a Ubrique que organiza el Club de Senderismo Los Tres Caminos. Una ruta que saldrá desde la Plaza de Toros de Ubrique a las 10 de la noche de mañana viernes. Continúan pues hacia las cumbres, luego cogen un pequeño tramo de carretera hasta las Poleeras, toman la antigua carretera La Venta Martín hasta el Tejar, desde allí y tras un descanso prosiguen la marcha hasta Fuente Fátima, camino de la depuradora, antiguo matadero, y el final de la ruta, como es circular, como se imaginarán, será aquí en Ubrique. Se trata de una ruta de unos 12 kilómetros aproximadamente, de una dificultad baja. Las inscripciones es exclusiva para socios y se pueden hacer hasta hoy jueves, hasta las 8 de la tarde en la trastienda, al precio de 2€. Los que quieran participar en esta prueba, el precio lógicamente es para el avituallamiento que va a haber en el Tejar, en Fuente Fátima y Antiguo Matadero, consistente en refrescos, sangría y pisco labis, que van a ser ofrecidos por el club y también, pues debido a esa inscripción, por los socios del Club de Senderismo Los Tres Caminos. Shoot. Bueno, vamos a seguir aquí en Tiempo de Deportes, cuando son las 6:51 de la tarde. Y vamos a quedarnos en nuestro apartado de viajeros. Un apartado que, digamos, no es oficial, pero que poco a poco va cogiendo forma porque vamos conociendo la experiencia tanto de ubriqueños como de otros viajeros que por algo, en concreto por temas, sobre todo deportivos, pues suelen tener eco aquí en nuestra emisora. Por eso para nosotros también es un placer que de vez en cuando conocemos a viajeros pues de otros lugares de España que recorren el mundo, para nosotros es un placer cuando conocemos que un ubriqueño, en este caso, en el caso que hoy presentamos, pues va a seguir esa línea. Este caso se trata de Paco Gutiérrez Agüera, y ahora explicamos por qué, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Paco, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Así, a grosso modo, lo que vamos a comentar, o lo que tenemos que hablar hoy, es que en septiembre vas a iniciar junto a tu pareja un viaje que digamos que se sale de lo que son los circuitos convencionales, ¿no? Un viaje a la zona del este de África, cercana al Cuerno de África, desde Uganda a Sudán. Vas a pegarte 4 meses de los más apasionantes, por lo pronto, ¿no? Bueno, sí, es algo menos de 4 meses, un poco más de 3 meses, pero sí, en principio la idea sería salir desde Uganda, recorrer parte del norte, dirigirnos hacia el sur para visitar un bosque donde hay una reserva de gorilas, cruzar Ruanda, pasando por su capital, por Kigali, y a través de Ruanda entraríamos en Tanzania, en el lago Victoria, pararíamos unos días y dirigirnos hasta el otro extremo del país, hasta el Índico, Océano Índico. Por ahí entraríamos hasta Kenia, llegaríamos a Nairobi, de Nairobi pues ahí sí que subiríamos un poco hacia el norte, pero volveríamos para coger un avión hasta Addis Abeba, porque nos han recomendado desde el Ministerio de Asuntos Exteriores que esa frontera por tierra no es nada recomendable, así que no vamos a correr ningún riesgo. Y ya, pues, por último, después de recorrer el sur de Etiopía y viniendo hacia el norte, por la parte de Danakil, entraríamos a Sudán por tierra también, hasta Jartún, que la capital, y visitaríamos las aldeas nubias, las pirámides de Meroe, y el puerto Sudán, si nos diera tiempo, en el Mar Rojo. Y ya está, ya de ahí pues de vuelta a España. Oye, Paco, ¿por qué este viaje? ¿Cómo se te llega a meter en la cabeza esta zona? Hombre, bueno, África, no sé, el año pasado que hicimos un viaje parecido, bueno, no tan duro a lo mejor, porque este sí que lo hacemos por nuestros propios medios todo, en transporte público. Y el año pasado pues hice Namibia, un poco de Zambia, Zimbabue y Botswana, en todo terreno, hicimos 6.000 kilómetros, y la verdad es que, no sé, África, no sé, tiene algo especial que no sé, que engancha. Estábamos barajando un par de posibilidades, pues desde Filipinas, sudeste asiático y tal. Pero bueno, no sé, África tenía algo más, algo que nos atraía bastante más. Uh-huh. Al final hemos decidido por África. Un ingrediente importante es que, como tú comentas, los vais a hacerlo en transporte público y por vuestra cuenta, lejos de lo que son esos paquetes turísticos que se venden por aquí por Europa, ¿no? Sí, totalmente. Pues además es que es prohibitivo, tanto en Kenia como en Tanzania, por ejemplo, entrar en un parque de estos naturales para ver animales, eso es carísimo. África es súper cara. Entonces no nos queda otra que o lo hacemos por nuestra cuenta, que además es que la parte más también que nos atrae más. Involucrarnos un poco en la manera de vivir de los países que visitamos generalmente, ¿no? Utilizar el transporte público, comer en restaurantes locales, dormir en hostales pequeños. De esa manera yo creo que sí que es más accesible también. Es una manera de viajar también más libre, porque de la otra manera parece que llega uno en una burbuja, ¿no? Como que no llega llegas a conocerlo porque estás allí, pero no llegas a involucrarte realmente en el modo de vida que tienen estos países. Sí, claro, si llegas al aeropuerto ya te está esperando un autobús que te lleva hasta el hotel con aire acondicionado y tal, que es muy cómodo, ¿eh? Yo no digo que no. Sí, sí. No sé, no es lo que a mí me gusta, no sé. Me gusta, no sé, involucrarme un poco más. Montarme en un autobús urbano, pues sí, pues me gusta más que a que me lleven y me traigan. Bueno, yo no sé, el contacto con la gente, más cercano, ¿no? De esta manera. Paco, una persona que se plantea llevar a cabo esto no, por lo pronto no es un viajero principiante, sino todo lo contrario. Lleva ya mucho tiempo viajando por todo el mundo, ¿no? Bueno, algunos añillos llevo haciendo algún viaje. Bueno, hace años visité los campamentos de refugiados saharaui, bueno, hace 20 años. Uh-huh. Y ya después pues, he ido haciendo algún viajillo por Sudamérica también, con un amigo. Y bueno, el viaje así que más me impulsó ya a seguir con esto fue, me fui a hacer transiberiano. Empecé en Ucrania y crucé, bueno, Rusia desde San Petersburgo hasta la otra costa, atravesé Mongolia y llegué hasta Pekín. Esto solo, pues, en contacto con la gente, los rusos sobre todo, que no hablaban nada de inglés ni español, por supuesto. Uh-huh. Y no sé, pues me gustó bastante. Ya, bueno, y desde entonces, pues sí, he viajado, bueno, he estado en China, en Irán, Namibia, Zambia, Zimbabue, Sudamérica también, Uruguay, bueno, y ya que no sé, ya tenía ganas de un viaje un poco así más largo y me decidí por este. ¿Y cómo se convierte esto en una forma de vida, podríamos decir, una filosofía de vida, ¿no? Hasta el punto de embarcarte en estas aventuras. ¿Qué pasa por tu cabeza? Yo trabajo, yo no me dedico a esto, ya me gustaría. Trabajo en otra cosa, vamos, yo soy biólogo, trabajo aquí en Madrid, de hecho estoy en Madrid viviendo. Y no sé, pues utilizo todas mis vacaciones para esto, ¿no? Procuro compaginarlo todo de la manera que puedo, pero para que junto varios días, pues no sé, me gusta ver cómo viven por ahí la gente, no sé. Es muy adictivo, la verdad. ¿Cuáles fueron tus primeros viajes que has ido buscando conforme más viajabas? ¿Qué cosa? Pues el primero, ya te digo, fue visitar los campamentos de refugiados, porque tuvimos en mi casa siempre, vamos, estamos involucrados con esto de los saharauis. Uh-huh. Y bueno, ahí hace muchos años, pero ya te digo, a raíz del primer viaje este grande que hice en solitario, pues no sé, ese contacto tan cercano con la gente, porque y verte solo en un sitio que no te conoces, bueno, a ver, también tiene su parte negativa, ¿no? Que, que hay momentos que pasan un poco de miedo, pero contacto con la gente, sobre todo, y cada vez pues intentar buscar culturas nuevas, porque Rusia no tiene nada que ver con Mongolia, vamos, o con Sudáfrica, ¿sabes? Que es que la gente es tan distinta, que es lo que creo yo que es lo que más atrae. Aparte de, por supuesto, pues las cosas que visitar, ¿no? Un volcán en Ruanda, que está, bueno, en la frontera con el Congo y con Uganda, pues eso que está en activo, a mí me atrae bastante. Me comentaban a mí otros viajeros que el problema de todo esto es que engancha. Sí, vamos, esto habrá que parar en algún momento, porque sí, engancha bastante. Pero bueno, también la idea de hacer un viaje un poco más largo, y ya bueno, pues sí, ya después de esto espero que sean viajes un poco más cortos. Uh-huh. Tampoco me lo puedo permitir esto todos los años. Uh-huh. Pero bueno, ya veremos a ver qué pasa. Digamos, ¿esta afición te condiciona tu vida de alguna manera, tu día a día? Hombre, no me condiciona, pero sí que estoy todo el día pues, leyendo cosas de viaje, en foros de blogs de viajeros, revistas de viaje, a ver dónde me voy la próxima vez. Uh-huh. Sí, en ese aspecto, pues sí, lo que ocupa la mayor parte de mi tiempo libre. Uh-huh. ¿Qué tiene que tener tu viaje ideal? Hombre, sobre todo que no haya estado, es lo que más me... Pero después, no sé, me imagino que toda la gente que viaja pensará lo mismo, que no encontrarte con turistas, igual que tú, porque tú al final eres un turista, ¿no? Pero, no sé, que no esté todo tan corrompido, ¿no?, por el turismo. Porque, no sé, hace unos meses estuvimos en Vietnam, y es que eso, o te sales de la ruta convencional, o es que yo es un parque de atracciones. No sé, eso a mí no me llama la atención. Pero bueno, no sé, yo busco un poco eso, algo que sea huyendo del turismo, pero bueno, siendo consciente de que yo soy un turista más. ¿Pero todavía quedan zonas donde no, digamos, donde no se den esas situaciones? No, yo creo que turistas hay en todos lados, ¿no? Pero esas masificaciones que tiene en el sudeste asiático, en África no lo ves. A no ser que te vayas a, ya te digo, al Serengeti o al Masai Mara en Kenia también, a los parques nacionales estos sí, seguramente haya muchísimos. Pero saliéndote un poco de esa parte turística, o sea, tan turística, vamos, seguro que no. Pero bueno, no sé, tampoco son zonas más desconocidas, tampoco puedes ver, leer tanta información a lo mejor de estos países que del resto. Entonces, al no tener tanta información, pues como un poco más de, no sé, más atractivo, ¿no? En este viaje que vas a hacer a África, lo bueno es que todos los países tienen algo que ofrecer. El que no te ofrece historia, te ofrece lo que es naturaleza pura, ¿no? Digamos que, por ejemplo, en cuanto a historia, estar en Ruanda, habiendo visto lo que sucedió en el año 94, porque eso lo vimos todo por la televisión, todos los que tenemos ya una edad, tiene que sobrecoger, ¿no? Hombre, sí, eso es también la idea de visitar Ruanda, también era un poco eso, ver, hay varios museos, varios centros que están dirigidos a mantener la memoria de lo que ocurrió en el 94, ¿no? Murieron, bueno, cientos de miles de personas allí, ¿no? No sé, ver un poco cómo está aquello, no sé, en los foros dicen, en los blogs y tal, que no es, que es un país bastante seguro, entre comillas, pero que no ves a la gente sonreír, ¿sabes? Yo creo que todavía les quedará ahí los restos esos, ¿no? Del odio ese tan grande que hubo ahí. Bueno, Ruanda, Sudán, que también, bueno, son países que no suenan por conflictos bélicos. La seguridad, supongo que será una de las principales preocupaciones en este aspecto, ¿no? Bueno, nosotros no vamos a comprometernos en ningún momento. O sea, vamos a intentar siempre evitar la zona de riesgo, por supuesto, vamos, eso no es... Sudán, a ver, la parte del Sudán del Norte, digamos, en principio no es tan conflictiva en la zona por la que nosotros vamos, que es la zona más turística, entre comillas, que es la zona de las pirámides, la zona del Mar Rojo y la capital. Ya, claro, ahí dentro de Sudán, la frontera con Sudán del Sur, que está bastante retirado de donde nosotros vamos, eso es una zona de alto riesgo. O la zona con Eritrea también, ¿no? Pero, bueno, lógicamente, nosotros ahí no tenemos intención ninguna de acercarnos. Lo vais a ir evitando. lo que comentamos nosotros, zonas como el Serengeti o el Gorongoro, Kilimanjaro. Bueno, eso no está pagado, ¿eh? Ya, no está pagado, pero a ver, ya veremos. Es que ya te digo, en un viaje tan largo hay que quitar unas cosas para poder ver otras. Entonces, claro. Eso un poco también sobre la marcha. O el Serengeti o el Gorongoro, uno de los dos, o ninguno de los dos, pero los dos imposibles, digamos. Y el Kilimanjaro, vamos, según las guías y todo esto, subir al Kilimanjaro son 1.000 euros, exclusivamente, ¿sabes? En 2 días. Entonces, claro, tiene mucho dinero, un viaje corto específicamente para eso, pero claro, un viaje así de tantos días hay que ahorrar un poco, si no, no salen las cuentas. Oye, Paco, tengo entendido que, bueno, aquí en Ubrique tú sabes que se dicen, vayas donde vayas te vas a encontrar alguien de Ubrique, pero es que tengo entendido que vas a encontrarte con una paisana en Kenia, ¿no? Sí, bueno, lo leí en Radio Ubrique, le hicisteis una entrevista hace unos meses y no sé cómo, leyendo de Kenia tal, pues llegué a eso y, joder, me parece interesante porque está muy cerca de Nairobi, nosotros, vamos, pasamos por Nairobi. Y contacté con ella y, bueno, le pareció estupendo que fuéramos a visitarla. Estaremos unos días allí con ella, viendo también la labor que hace, porque, vamos, me parece también admirable que haya gente que se dedique también a esto. Dedicación exclusiva allí con las condiciones que tienen que tener. Y bueno, sí, la intención, si todo va bien, e ir a visitarla, sí, sí. Hablamos de Rocío Solano, que es la religiosa briqueña que se encuentra allí en Kenia. Paco, ¿qué cuestiones hay que tener en cuenta para un viaje a estos países en lo que a la sanidad se refiere? ¿Tienes que preocuparte del tema de las vacunas? ¿Cómo se lleva? Hombre, en estos países la sanidad es algo bastante delicada, sobre todo para nosotros los occidentales. Bueno, vacunaciones de fiebre amarilla, tifus, polio, la triple vírica de nuevo, la rabia, no sé, meningitis, cólera, y podría seguir algunas más. Y después, bueno, eso es el tema preventivo de profilaxis. Después tenemos el tema de la malaria, que tomas un fármaco una vez por semana, y sobre todo la prevención de la picadura de los mosquitos, con repelente de mosquitos, mosquitera, etcétera. Después también hay otro tipo de precauciones, como bueno, no beber agua del grifo, siempre embotellada, no bañarte en sitios donde haya agua estancada, por el tema de parásitos y tal. Y bueno, en ese aspecto pues sí, hay que tener bastante cuidado, vamos. Teniendo un mínimo de cuidado no debería de pasar nada. ¿Y en lo económico son más asequibles los viajes a estos países de los que nos creemos? Porque claro, tú nos hablabas antes de lo que son los circuitos turísticos, que supongo, claro, son circuitos con vistas a turistas de gran nivel adquisitivo. Pero el montárselo por tu cuenta, el comer allí, la manera que lo vais a hacer vosotros, económicamente son más asequibles, supongo, ¿no?, de lo que nos podíamos pensar. Bueno, hombre, más asequible en comparación con un circuito turístico. Sí, sí. Pero ya te digo, África en sí es un destino que es bastante caro en comparación con el sudeste asiático, por ejemplo. Pero bueno, sí, claro, el hecho de comer en sitios locales, dormir en pequeños hostales y no en hoteles ni nada de eso, pues bastante más económico que un circuito turístico, sí. Pero no sabría darte un dinero global del gasto, porque ya te digo, vamos un poco a ciegas, hemos hecho una estimación, pero tampoco sabemos. También depende de las visitas que hagamos, ¿no? Si vamos a todos los parques, mira, por ejemplo, el parque del Serengeti, la gente suele ir 3 días más o menos. Por persona y día son $150. Eso por 3 son 450. Al final, si haces ese, haces el Gorongoro y haces el otro, pues es una fortuna. Claro. Bueno, también se trata, claro, ahí no vas a ver modos de vida ni nada, pero bueno, también puedes ver un poco la naturaleza y los animales, claro. Otra pregunta, Paco, ¿a ti los viajes te han ido cambiando de alguna manera? Me refiero, ¿te han ido marcando tu personalidad? Hombre, yo estoy seguro de que sí. Yo estoy, 100% convencido. Se ve que la gente es distinta, pero al final es igual en todo el mundo, ¿no? No sé, si necesitas ayuda, da igual que estés aquí o que estés en cualquier sitio, ¿no? Pero sí, hombre, te abre, yo creo que te abre un poco la mente, ¿no? No sé, yo creo que sí. No sé contestarte, la verdad. Bueno, cabe destacar también para nuestros oyentes de que, digamos, esta entrevista va a ser el comienzo de un seguimiento que te vamos a hacer, porque vamos a poder seguirte aquí en Radio Brique. Bueno, también va a ser una buena manera, supongo, para que tus amigos y familiares sepan cómo te van las cosas, ¿no? Sí, mi madre lo agradecerá, ya te lo adelanto. Pues le estamos diciendo que cuando empiece el viaje en septiembre, pues vamos a tener unos contactos periódicos para saber cómo le van las cosas, lo que está viendo allí en los países en los que está, las actividades que está realizando, y bueno, una especie, digamos, de diario de a bordo, que lo vamos a poder hacer también a través de Radio Brique. Ya decimos, será a partir de septiembre, ya nosotros nos pondremos de acuerdo y en contacto para elegir el día en el que lo vayamos a hacer. Va a ser una cosa periódica, ya eso también habrá que decidirlo. Nada, Paco, no sé si quieres añadir algo más. No, nada más, que muchas gracias por la entrevista esta. Me dice que iban a ser 5 minutos, llevamos... No, vete, aquí te lo permito. Hombre. Vete preparando porque allí parece que el tiempo también va más lento, ¿no? Para sí, allí. Sí, allí va todo más lento, sí, sí. Pues, eso es lo bueno también, que vamos con tiempo y si no es hoy, será mañana. A ver, si el autobús no sale hoy, pues ya saldrá mañana. Entonces, en ese aspecto, pues mejor que vaya lento. Pues nada, Paco, muchas gracias. Que vayas planificando ese viaje, ya decimos, ya estaremos en contacto para conocer... cómo te van las cosas en ese periplo que vas a llevar por esos países africanos. Paco, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Un abrazo, gracias. Hasta luego. Bueno, pues ya saben, será en septiembre cuando Paco García Güera inicie ese viaje y nosotros entonces será cuando hagamos ese seguimiento. Son las 7:12 y nosotros tenemos ya que adelantar que mañana viernes tendrá lugar nuestro último programa de esta temporada 2015-2016, que hemos conseguido alargarla hasta el 15 de julio, hasta mediados de julio. Nuestra intención es que el mes que viene, en agosto, finales de agosto, pues podamos ya restablecer la información deportiva en nuestro horario habitual. Pero bueno, dependerá también del organigrama de la programación de la emisora municipal Radio Ubrique en general. Si no, comenzamos la última semana de agosto, arrancaremos la primera de septiembre. Y bueno, pues ahora mismo lo que es toda la información que se genere en estos meses, que cabe destacar, no es muy amplia en lo que a deporte se refiere, tampoco en el tema generalista, tampoco es muy amplia, en deportes menos, pues pero algo siempre surge. Digamos que para cualquier referencia, pues lógicamente vamos a tener... disponibles los servicios informativos de Radio Ubrique, que darán puntual noticias que surjan en lo que al deporte se refiere. Pero ya decimos, eso no va a ser mañana, porque mañana vamos a tener nuestro último programa, va a ser un especial del refugio en el que, pues en principio, vamos a acercar al norte de España a conocer la región o la parte o la zona de las médulas ahí en el Bierzo leonés, y vamos a conocer una rutita fresquita por aquí por la Sierra de Cádiz, y también vamos a dar a conocer uno de esos centros BTT, en este caso del País Vasco, y nos vamos a seguir quedando con la información que surja pues de aquí a mañana. Tan solo comentar, antes de despedirnos, a modo de recordatorio, que esta tarde se disputan los partidos del Grupo C de la segunda jornada del torneo de verano de fútbol 7 del Ubrique Unión Deportiva. A las 9 de la noche se van a enfrentar Risquetín y La Bodeguita, y a las 10 de la noche Barcañizo, el del Bar. Como decimos, serán ya los últimos partidos de esta segunda jornada. La tercera dará comienzo el próximo martes para el grupo A, el miércoles para el grupo B y el jueves para el grupo C. Sin nada más que añadir, nos despedimos. Mañana estaremos por aquí a eso de las 6:15 de la tarde. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz jornada.